Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, mi abrazo para todos ustedes. Hoy martes 28 de septiembre de 2021. Gracias por acompañarnos en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sede nacional, a través de sus autoridades, trabajan para fortalecer la institución. Todas las novedades las tendremos en este espacio informativo de Zona Cultura. También los directores provinciales fueron presentados a través del presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, a los directores de los diferentes núcleos del país, siempre con esa predisposición para trabajar juntos y sacar adelante esta institución cultural. Todas esas novedades les vamos a estar compartiendo en este espacio informativo. Siga con nosotros, descargue las aplicaciones de nuestras radios en su teléfono celular. Nos encuentra como Radio CC y Cultura FM. Nos vamos ya de inmediato con la palabra de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Arrancamos aquí una emisión más de su informativo Zona Cultura en este martes, ya 28 de septiembre. Estamos ya a las puertas de cerrar el noveno mes del 2021. Y nosotros esperamos que sean días de mucha esperanza y de buenas noticias. A cuidarnos, no nos dejemos sorprender por este bajo nivel de contagios por el cual estamos atravesando, a no bajar la guardia, por favor. Aquí arrancamos ya con 90 minutos de información. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo siempre grato y cordial para ustedes y de la misma forma para nuestros amables oyentes. Damos inicio aquí a lo mejor y lo más actual de la información en cuanto a los temas sociales y culturales de nuestro país. Usted nos acompaña en 100.9 FM y 940M. Junto a ustedes damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Asamblea Nacional inicia la semana entre llamados de atención. El Día del Arbain se tomó la ciudad de Quito. La escritora Irma Gaibor presentó su libro Las dos caras de Eros. A sus 70 años murió el novelista y periodista ecuatoriano Eliezer Cárdenas. Hoy recordamos su legado. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Priscila Solano, artista escénica, gestora cultural y activista feminista. Ella es miembro de la colectiva Femininjas, equipo coordinador de Rural Fest. Además, primera vocal principal de la Casa de la Cultura, núcleo del Azuay. Ella también ha sido expresidenta de la CAU, Facultad de Artes, y exmiembro de la Defensa de los Derechos Culturales, además de haber sido expresidenta de la Asociación de Artistas Búnker Escénico. La hemos invitado a este espacio para que nos comparta todas las actividades que van a desarrollar hasta el mes de noviembre. En este espacio iniciará este recorrido buscando la fortaleza de los espacios culturales de arte y de cultura. Estos espacios que deben ser libres de violencia. Esta mañana estaremos con Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, y con ella hablaremos sobre el concierto El Pasillo de la Danza a la Sátira, que presenta este viernes Fundación Teatro Nacional Sucre. Y en nuestra tercera entrevista les vamos a contar la interesante historia de un artista que se inició a sus 16 años haciendo marcos para cuadros. Es un admirador del estilo paisajista que va recorriendo el trabajo pictórico de los artistas de los siglos XVIII y XIX. Se considera como un admirador del arte clásico. Precisamente nuestro invitado es el ambateño Marcelo Castro, quien sale de su ciudad y llega a Quito con sus obras. Él presenta esto como parte del convenio entre la Casa de la Cultura Sede Nacional, el Núcleo de Tunguragua y la Galería de Arte Tulpucuna. Conozca más sobre la historia del creador de Molde Arte. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo de Zona Cultura y les contamos que este 28 de septiembre Latinoamérica recuerda a uno de los grandes personajes en el canto social. Nos referimos al maestro cantante y director de teatro chileno Víctor Jara. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento es controvertido. Algunas fuentes señalan que nació en el pueblo de San Ignacio, que formaba parte del entonces departamento de Bulnes. Otras fuentes señalan del pueblo de Quiriquina, uno de los cuatro pueblos de la comuna de San Ignacio. En cualquier caso, habría nacido dentro de la provincia Ñuble. Luego, de pequeño, se habría trasladado con su familia a Lonquén. Después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años, se unió a una compañía teatral, la Compañía de Mimos de Nosbander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, pernoctaba en inmediaciones de la escuela. En 1957 ingresó en el conjunto folclórico Cuncumen y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar en su carrera musical. Con 27 años, en 1959 dirigió su primera obra de teatro, parecido a La Felicidad de Alejandro Sieve-King, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico Cuncumen, grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La Viuda de Apablaza, de Germán Luco Gruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La Mandrágora de Maquiavelo. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumen, viajó a Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, encabezado por una junta militar contra el presidente Salvador Allende, lo sorprendió en la Universidad Técnica del Estado, donde fue detenido junto a otros profesores y alumnos. Lo llevaron al Estadio de Chile, convertido en ese entonces en un campo de concentración por los militares, donde permaneció 4 días. Lo torturaron durante horas, le realizaron quemaduras con cigarrillos, le rompieron los dedos y le cortaron la lengua y le sometieron a simulacros de fusilamiento. El 16 de septiembre lo acribillaron junto al director de la empresa de ferrocarriles del estado. El cuerpo fue encontrado el día 19 por vecinos de la población Santa Olga, en las cercanías del cementerio metropolitano, con 44 impactos de bala, junto a los cuerpos de Litre Quiroga, director de gendarmería, y Eduardo Coco Paredes, director de la policía de investigaciones. Durante su internamiento en el Estadio de Chile, escribió su último poema y testimonio, Somos 5000. También conocido como Estadio de Chile. Palomita, verte quiero. Le tomamos el pulso. Reinventamos el día a día de las noticias de nuestra realidad. Política, economía y sociedad. Pulso Nacional, ejerciendo el derecho a la información. Thank you. Las malas noticias para la literatura ecuatoriana continuaron este fin de semana. Les contamos que a sus 70 años falleció el novelista, periodista y dramaturgo ecuatoriano Eliezer Cárdenas de Espinosa. Sus familiares dieron a conocer a los medios de comunicación esta noticia. Le invitamos a conocer una semblanza preparada para hablar de Eliezer Cárdenas y su legado. Un 10 de diciembre de 1950 en Cañar nació el artista novelista ecuatoriano Eliezer Cárdenas de Espinosa, periodista, dramaturgo ecuatoriano, miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y hombre cercano a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hoy contamos la infausta noticia de su fallecimiento, un hecho suscitado precisamente este 26 de septiembre de 2021. Este escritor y cronista ecuatoriano falleció a sus 70 años. Fueron sus familiares más cercanos quienes dieron a conocer al pueblo ecuatoriano la infausta noticia. Este autor tuvo grandes reconocimientos a lo largo de los años. En 1987 ganó el premio Aurelio Espinosa Polit con la pieza teatral Morir en Vilcabamba. Unos meses antes de esa fecha, con su novela Polvo y Ceniza, logró el Premio Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diario El Comercio destaca que su labor histórica le llevó al nombramiento como cronista de la capital Azuaya, un tema conferido en el 2014 por el Consejo Cantonal de Cuenca. Cañarense de nacimiento y de corazón. Uno de los amigos de Eliezer Cárdenas, del artista Adolfo Parra, destaca que era una persona muy cercana hacia él, apasionado por las letras, por la literatura y al mismo tiempo por el periodismo. Le gustaba motivar a los jóvenes para que mantuvieran su pensamiento crítico y siempre revolucionario. Caminaba por las calles del Centro Histórico de Cuenca y llegaba a su oficina, misma que hasta el año 2020 era la dirección de la Biblioteca Municipal. Siempre demostró sencillez y franca personalidad. Así lo destaca uno de sus amigos más cercanos, Adolfo Parra. Tuvo una serie de trabajos siempre cercanos a lo que es el arte, la cultura y la literatura. Obras de teatro, libros infantiles, novelas, Polvo y Ceniza, que fue la más representativa, misma que tuvo su premiación para el año 78, como destacábamos, y que luego fue llevada al cine por el director César Carminiani. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de nuestro país destacó la solidaridad hacia la familia de Eliezer Cárdenas, y la misiva precisaba: el novelista, al decir del diplomático y también literato Galo Galarza, es un escritor de primera línea que abrió nuevas posibilidades narrativas al rescatar para la novela Mundos Opacados por la historiografía oficial. La última actividad pública en la cual participó este maestro fue el pasado viernes, durante el conversatorio previo al lanzamiento, El Hijo del Sastre, del escritor Juan Castañer Muñoz. Él iba a ser uno de los ponentes. La familia de Eliezer Cárdenas confirmó entonces este pasado domingo el fallecimiento de este maestro, escritor y cronista, quien deja un gran legado para el país. Eliezer Cárdenas fue el segundo de nueve hermanos, hijo de Arturo Cárdenas y Soledad Espinosa. Su padre cuestionaba los modelos de educación durante la presidencia de Velasco Ibarra. Esto lo llevó a Cárdenas a ser un contestatario y siempre educar bajo esta forma a los demás. Fue además jurado del Premio Casa de las Américas en el género novela. Fue jefe de redacción en diario El Tiempo de Cuenca y en los últimos años ejerció la dirección de la Biblioteca Municipal de esta ciudad. Escuchamos a continuación declaraciones de Eliezer Cárdenas para el espacio Cultura y Patrimonio Ecuador, donde nos habla más sobre su perfil, historia y trayectoria, de quien en vida fue escritor, periodista y dramaturgo ecuatoriano. Me llamo Eliezer Cárdenas, soy escritor, novelista, fundamentalmente cuentista, y también hago obras de teatro. También confieso que soy un fanático de las ferias del libro. Como antes las beatas iban a las siete iglesias, yo voy. a las ferias del libro a las que puedo realmente, y cuando me invitan mucho mejor, ¿no? Creo yo que las ferias del libro incentivan no solamente el libro y la lectura, sino también son espacios de encuentro para jóvenes con la cultura, para conocerse entre escritores, para tener mucho más contacto y también, ¿por qué no?, para vender libros, ¿no? Aunque ahora los libreros se quejan un poco de decir que no venden libros. Yo creo que sí venden, si no venden un poquito más caro y deberían bajar. Soy autor de varias novelas, ¿no? Entre ellas una famosa ya que se ha convertido en canónica, aunque no me gusta mucho la palabra, que es Por Luis Ceniza. Es libro de lectura obligatoria, qué horror de palabra, en colegios del Ecuador. Y otras obras como Háblanos Bolívar, Los Diamantes y los Hombres de Provecho, bueno... El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón, se hizo presente a través de una misiva publicada en redes sociales para la familia del maestro Eliezer Cárdenas, de quien destacó su valor en la literatura y la pérdida que significa para el país. Desde los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, saludamos a la familia del maestro Eliezer Cárdenas Espinosa, fallecido este pasado 26 de septiembre, a sus 70 años. Fuente, Historia y Biografía, Letras del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información aquí en Pulso Nacional. A través de un conversatorio con los medios de comunicación, los coordinadores de las bancadas y la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, hablaron con la prensa sobre los temas de la semana. La prioridad fue la lucha contra la corrupción y el tratamiento a la ley de oportunidades. Una tensa reunión se llevó a cabo entre los coordinadores de las bancadas de la Asamblea Nacional y su presidenta Guadalupe Llori. El encuentro se dio en el conversatorio con los medios de comunicación realizado desde la sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional la mañana del lunes 27 de septiembre. La presidenta Guadalupe Llori señaló de estrategias oscuras y tiros al aire las constantes acusaciones de corrupción que se han dado las últimas semanas como una manera también de deslegitimar su cargo, señalando que se siente perseguida. Los actos que se han denunciado serán juzgados por la ley, acotó. De su parte, Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada de Acuerdo Nacional, comentó: no existen planes oscuros ni grupos de poder económico y mucho menos intenciones por detrás de un gobierno nacional de venir en contra de esta Asamblea Nacional, porque como lo ha reiterado el presidente de la República en su último discurso, si nosotros no creyéramos en esa postura, no habríamos apostado a que usted, presidenta Guadalupe Llori, estuviese allí donde está, con el respaldo de nuestra bancada legislativa. No estaríamos sentados en una mesa junto a Pachakutik Izquierda Democrática, y no hablaríamos siempre de la voluntad política que también tienen otras bancadas. El encuentro se da cuando corre el tiempo para que el Consejo de Administración Legislativa deba calificar la Ley de Creación de Oportunidades que fue entregada a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente. Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, habló sobre esta nueva normativa, resaltando su estructura. Vamos en la parte jurídica, que creo que eso es lo más importante. El artículo 136 de la Constitución habla claramente de los requisitos que debe cumplir una ley. Y en ese ámbito habla que la ley sea de una materia. Por lo que nos han comentado hasta el momento, o lo que hemos podido evidenciar de la ley, es una ley que tiene varias materias: laboral, económico y tributario. Si ustedes me preguntan a mí, y esto lo hago a título personal, evidentemente esto ya tendría que ser un tema de análisis del CAL. En la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que hubo el año anterior, el artículo 56 le da facultades al CAL para que, si un proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene la facultad de no aprobar y regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Esta ley reforma 31 cuerpos legales. Y digo, si un proyecto de ley tiene 400 artículos, En 30 días se puede tratar. La ley de oportunidades durante estos días debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, para posteriormente ser tratadas por las comisiones respectivas y entrar a debate al Pleno de la Asamblea. Se espera que esto se haga en 30 días. Otro de los temas que se desarrollaron en este encuentro fue aclarar el uso de los fondos públicos desde los viáticos o restitución, el caso de la vicepresidenta Bella Jiménez y las amnistías que se señaló que seguirán tramitándose conforme la ley. La Casa en Conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. Articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Aquí iniciamos el segmento La Casa en Conexión. El libro Las Dos Caras de Eros, de Irma Gaibor, se presentó en el núcleo de la Casa de la Cultura de los Ríos. El acto se desarrolló de forma presencial y contó con sala llena. Estos y más detalles le presentamos a continuación. Las Dos Caras de Eros, libro de Irma Gaibor, se presentó de forma presencial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos. Henry Layana, director de este núcleo, dio la bienvenida a los asistentes, además de invitar a los artistas y gestores culturales a sumar ideas para la Casa de Puertas Abiertas. Bienvenida a las ideas, bienvenida a las propuestas, bienvenido a los proyectos. Estamos queriendo hacer y vamos a hacer una Casa de la Cultura de Puerta Abierta. Cumandá Ceballos presentó a la poeta Irma Gaibor como un ser humano extraordinario que se ha destacado en todos sus emprendimientos. Esta mujer escribe desde la adolescencia, pues fue su manera de gritarle al mundo lo que sentía en su interior. Y así descubre este fascinante mundo de la poesía y el arte. Ama la naturaleza y cada día siembra un árbol. Le gusta leer buenos libros sobre psicología y la mente del ser humano. Ama a la música folclórica y le gusta visitar museos. Teodoro Flores, expresidente de este núcleo, presentó el poemario Las Dos Caras de Eros, en el que destacó al lenguaje como la forma de expresión del hombre a través de la palabra y el valor que se debería dar más allá de lo formal e informal. Dijo en su intervención que la palabra es la materia prima del lenguaje oral y escrito. La palabra no es lo mismo para las actividades cotidianas. La palabra es especial para escribir un poema y demanda de un contexto estético. La poetisa Gaibor es dueña de un don lírico que le permite construir sus versos con imágenes tipográficas que incluyen pinceladas estéticas. Eso es el arte. Si no hay componentes estéticos, puede ser cualquier cosa, pero no es arte. Y esas pinceladas estéticas, que son notorias en su libro, logran la aprobación y el aplauso de quienes la han leído. Irma Gaibor, autora, inició su participación agradeciendo a todos por su apoyo para presentar su primer hijo de letras, así como el compartir su amor por la poesía desde temprana edad. Además de su satisfacción de aparecer en antologías poéticas nacionales e internacionales y en recitales con diferentes temáticas. Este libro, dijo, contiene poesía, que es un pedazo de magia que tiene que moverse con el que tiene alas. Aquí un fragmento de su poesía. El amor tiene dulce mirada, canta y baila. Es el amor sonriente que me enseña su dulce llamarada. Es maremoto y tiene manos. Tiene sabor a miel, es un milagro. No hay fórmula que pueda definirlo. Sin fecha y sin espacio, tiene oleajes. Teñidos de ternura y puede ser una canción de cuna, una palmada. Un dorado viasco que se enmarca en acordes de laurel. Es el amor la ola que cabalga, encima del navío, y es corazón que oculta hasta los astros. Presentamos las actividades de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en sus diversas expresiones artísticas del país. En sinergia, sinergia. Ideas, debates, propuestas en movimiento. Continuamos. Tiene 1.341 años de antigüedad, concita la atención de cerca de 25 millones de personas en una sola ciudad, y su característica principal son la solidaridad y la convivencia armónica. Nos referimos al Día del Armaín. ¿De qué se trata? Escuchemos a nuestro compañero Darío Males. Cada año, Karbala, una pequeña ciudad de Irak, recibe a millones de musulmanes de todo el mundo que llegan en peregrinación al mausoleo de Imam Hussein, nieto del profeta Mahoma, considerado en el Islam como un mártir. El acto se lo conoce como el Día del Arbaín. Esta práctica de fe despierta los más sublimes valores de la humanidad, pues la ciudad logra sostener la presencia de los foráneos con gestos de hospitalidad, solidaridad y paz. En esta ocasión, el Centro Cultural Ecuatoriano Islámico desarrolló por primera vez esta práctica cultural y religiosa en la ciudad de Quito con el objetivo de acercar culturalmente Medio Oriente al Ecuador. Sheikh Al-Reza Mir, director del Centro Cultural, comentó sobre el Día del Armay. Estamos organizando para hacer, cada uno hace lo que puede, porque eso es el ejemplo de Karbala. En el camino de caminata de Karbala, la gente de Irak vienen a servir a los caminantes y a los peregrinos. Son entre 600 hasta 800 mil carpas, se llama, que ellos sirven a la gente. Y también nosotros tenemos los peluqueros que van a hacer arreglar el pelo de gente por voluntad. También van a ver los jóvenes que quieren limpiar los zapatos como... Jadilla Torres señala que este tipo de actividades, más allá de permitirles mantener vivas sus tradiciones lejos de su terruño, permiten estrechar las distancias entre el Medio Oriente y la cultura latinoamericana. Sirve para exponer de su cultura. Mujeres y a los niños es una pequeña sección donde nosotros queremos dar a conocer más sobre la mujer en el Islam, sus derechos, las verdades y despejar las dudas de todos los participantes. Queremos informar y queremos mostrar la realidad de la mujer y sus derechos que tiene. Los derechos que ha tenido desde el principio del Islam, que ya son 1400 años atrás. El Día del Arbaín se llevó a cabo el pasado domingo 27 de septiembre en el Parque La Carolina. Se trató de una pequeña recreación de la cultura islámica en Quito. El Centro Cultural Ecuatoriano Islámico lleva ya 15 años en la ciudad de Quito y se dedica a varias actividades relacionadas con la religión musulmana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. el diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Tiempo de dar la palabra a nuestros invitados. Laura Ríos es la primera en presentar a su invitada y estarán conversando sobre temas importantes para el arte y la cultura. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ya se encuentra desarrollando varias actividades con el nuevo presidente de la sede nacional, Fernando Cerón. Con esa casa de puertas abiertas para dar cabida también a los artistas y gestores culturales independientes, quienes llegan hasta esta institución con nuevos proyectos. Hoy nos acompaña Priscila Solano, artista escénica, gestora cultural y activista feminista. Ella es miembro de la colectiva Femininjas, equipo coordinador rural de FEST, primera vocal principal de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, expresidenta de ACAU, Facultad de Artes, exmiembro de la Defensa de los Derechos Culturales, expresidenta de la Asociación de Artistas Búnker Escénico. La hemos invitado para hablar sobre una serie de trabajos que se van a ir desarrollando, se van a ir emprendiendo como una ruta hasta el próximo 25 de noviembre. Bueno, tiene mucho que ver con esto de los espacios de arte y de cultura libres de violencia hacia la mujer. Así que bienvenida a usted, Priscila. Gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Muchísimas gracias, Laurita. Muchísimas gracias por estos espacios. Creo que también son sumamente importantes. Y sobre todo creo que ahora la Casa de la Cultura está demandando, digamos, otras necesidades que tiene el sector y qué importante es visibilizarlas a través de estos medios. Bueno, vamos a empezar conociendo el trabajo que usted ha venido desarrollando. Desde la experiencia de ese trabajo que se realiza en territorio para poderlo compartir, que no solamente se quede, qué sé yo, en estos espacios, sino que pueda darse a conocer a nivel nacional y quizá del mundo. Claro que sí. Pues bueno, desde mi experiencia he partido mucho de generar espacios seguros. Desde que llegó el feminismo a mi vida, he entendido que existen diferentes prácticas, digamos, heteropatriarcales, a las cuales hay que primero ponerles un pare y segundo ir visualizando los micromachismos también que tenemos implantados desde que somos chiquitas. Creo que es súper importante darnos cuenta de esto, pero todo el tiempo estarnos autoevaluando, porque siempre existen estas prácticas, ¿no? Y entender que a partir del feminismo sí se generan estos espacios seguros, la sororidad como tal, que esto también nos permite llevarlo a los espacios en los cuales militamos, en los cuales trabajamos, en los cuales estamos. Porque a la final, entender a los espacios como esta estructura viviente también, sobre todo los espacios culturales, es entender que forman parte de nuestra creación y forman parte de todos los proyectos que vamos desarrollando a cabo. Y por eso es sumamente importante también darles la fuerza que se necesita, pero también criticarles al momento de que existan este tipo de violencias. Porque la violencia no solo llega a ser física, también tenemos múltiples formas de ver la violencia, desde la psicológica, desde la patrimonial, y que esas también necesitamos hacerles un frente. Creo que ahora el movimiento feminista y las mujeres también dentro de los sectores artísticos y culturales hemos venido desarrollando una serie de autopercepciones, que eso lo estamos colocando cada vez en la mesa. Entonces, cada momento nos estamos cuestionando más y cada momento estamos visibilizando las violencias que sufrimos en los espacios y que ya no se repliquen, digamos, o que ya no tengamos que darles fuerza, sino que es importantísimo ponerle un frente, pero sobre todo estar organizadas para esos frentes. Priscila, y usted acabó de decir algo como desde que llegó el feminismo a mi vida y de romper esa cadena heteropatriarcales. A ver si nos comenta cuál fue el momento que dijo, desde aquí tengo que hacer algo por esos espacios libres de violencia. En realidad, Creo que todas las mujeres tenemos el feminismo dentro de nuestra piel, digamos, pero creo que sí hay como momentos súper claves en nuestra vida en que decimos, sí, me puedo denominar feminista, y ha sido sobre todo en los espacios de la universidad, pero siempre he tenido como esta percepción en mi casa, porque antes era la única niña, la única mujer, y entonces eso también me limitaba un poco la participación o la forma de salir de casa. Después de que me cuestionaba esto, yo no sabía que eso era feminismo, pero en la universidad pude estar de cerca, digamos, en algunos proyectos en donde entendíamos que, por ejemplo, la menstruación o el cuerpo de la mujer es un espacio de reivindicación también. Y este espacio de reivindicación me lleva al feminismo a entender que yo no estaba sola primero y que he tenido como algunos momentos, digamos, súper fuertes de mi vida que me han marcado, temas violentos, y que puedo decir que el feminismo de alguna forma me salvó de esos espacios para no hundirme y sobre todo para entender que mis compañeras me creían. Creo que no hay así como un momento específico en mi vida, pero quizás fue todo el apaño que recibí en la universidad. Son las aulas universitarias, decía yo, la que quizá tocan las puertas del corazón y es el momento donde se tiene que decir, aquí empiezo. Y en este caso, usted ha venido desarrollando, como mencionó, varias actividades. ¿Cuál ha sido la fortaleza más grande que usted ha recibido? Creo sin duda que la fortaleza llegó a partir de una práctica, digamos, que se dio en la Facultad de Artes hace, puede ser, casi 3 años, en el que existía una denuncia a un profesor y que las compañeras de la Facultad de Artes nos levantamos porque era una denuncia de una docente a un docente, y creo que desde ahí nos levantamos y dijimos como la universidad no puede permitir que estos espacios sean inseguros para nosotras, y además ahí también nos empezamos a cuestionar, por ejemplo, el protocolo que se ha venido dando desde el CNESIP, porque si bien es cierto ha marcado una función sumamente importante en el transcurso de la vida universitaria, pero también hay algunas cosas que reformar. Por ejemplo, el hecho de que no existe el protocolo como tal asociado para cada una de las naturalezas que hablamos dentro de la universidad, porque entendemos que la universidad es sumamente diversa. Y, por ejemplo, la mayoría de las carreras artísticas tienen mucho que ver con el cuerpo, porque es nuestro instrumento de trabajo. Y eso no contempla el protocolo del CNESIP. Y entonces nos cuestionábamos un montón con nuestras compañeras y a la final dijimos como, bueno, si ahora por lo pronto no podemos reformar el CNESIP, al menos hagamos de este espacio un espacio seguro. Entonces existió como un plantón, les dijimos a las autoridades de ese entonces que nosotras no vamos a abrir las puertas de la Facultad de Artes hasta que le saquen al profesor, porque nos sentíamos inseguras. Y también por esto, ¿no?, del trabajo con el cuerpo directamente. Creo que ahí entendí que la fortaleza de todas las redes que se van formando a través de nosotras nos permite como fortalecernos primero y entender que no estamos solas. Creo que desde ahí también es una forma de decirles a las universidades que tienen carreras artísticas o culturales que es importantísimo también revisar la reforma y ver que la naturaleza de las facultades de artes no contempla el protocolo del CNESIP, y que bueno, aquí estamos, digamos, para también dar un empujoncito desde ese lado para crear esos espacios seguros. Priscila, ¿qué se demanda para tener un espacio libre de violencia? Yo creo que se demanda, primero, que tenemos que ser sumamente radicales en la forma de fortalecer los espacios. Creo que una vez que nos sintamos inseguras dentro de un espacio, tenemos que decirlo, pero también necesitamos el acompañamiento adecuado para decirlo. Sentir que no estamos solas, por ejemplo. Existe un gran movimiento, una gran ola, digamos, del hashtag Yo Te Creo, y creo que es sumamente importante impulsarlo también. Hace unos 2 años más o menos viví una experiencia sumamente importante de creadoras de mujeres, y ahí la mayoría de mis compañeras habían sufrido abuso, y decíamos, ¿cómo es posible que el sector cultural y artístico no esté consciente de la violencia que estamos sufriendo dentro de estos espacios y por qué se silencia? Porque al final no decir nada también es ser cómplice de estos actos. Entonces creo que primero se demanda sensibilidad, se demanda que los hombres también asuman estos espacios seguros y también reflejar las nuevas masculinidades, porque no estamos hablando simplemente de que los hombres generan violencia hacia las mujeres, también existen mujeres hacia otras mujeres o la población LGBT. Es entender que somos espacios sumamente diversos, pero por su diversidad necesitamos ser respetados y valorados en cada espacio de creación. Bueno, hablamos de espacios seguros en el arte, en la cultura. Estimados amigos que comparten el noticiario de Zona Cultura, hoy está con nosotros Priscila Solano desde Cuenca para contarnos sobre estas experiencias y además sobre el trabajo que desarrollarán a través de una hoja de ruta hasta el mes de noviembre. Bueno, no sé si es que puede usted adelantarnos qué va a pasar durante estas jornadas. Bueno, primero que estamos emocionadísimas por iniciar este proceso. Creo que es un alivio gigantesco, pero también es una responsabilidad sumamente importante que queremos invitar, de hecho, a las compañeras, a les compañeres, para que formen parte de estas mesas que vamos a construir, porque lo que queremos generar primero es una hoja de ruta que vaya contemplando primero las dinámicas legítimas que tenemos dentro de cada uno de los espacios, porque creo que abordarla directamente desde un protocolo puede llegar a ser muy invasivo y además muy alejado también de la realidad. Entonces, lo que estamos planteando dentro de esta hoja de ruta, es generar como un checklist en el que vamos a ir revisando, vamos a tener así como una hojita en la que vamos a tener, es tu espacio, tu centro cultural, tu casa de la cultura segura, y vamos a ir anotando qué cosas pueden ser seguras. Pero si es que no cumplimos con todas esas, vamos a generar como un espacio de, quizás llamémosle capacitación, sensibilización, para ver por qué no es seguro, por qué no es totalmente seguro ese espacio y darle la fuerza que necesita. Luego de eso vamos a contemplar también la señalética dentro de las casas de la cultura inicialmente, pero queremos trascender y queremos llevar esto a todos los centros culturales y a todos los espacios que hacen arte y cultura, porque creemos que ellos también deben sumarse, digamos, a esta práctica de los espacios seguros y sobre todo a las casas del cuidado. Luego de esto tenemos como un manual de práctica que queremos implementar, que ya lo estamos desarrollando, es también como ver una autoevaluación, ¿no? Y también ir revisando también a través de nuestros sentires, porque no olvidemos que igual el arte se ha realizado a través de la sensibilidad humana y que eso no podemos desconocerlo. Entonces, no se vuelve sumamente técnico, sino se vuelve un poco perceptible. Después de esto queremos armar como estas mesas de trabajo con las compañeras y desde ahí empezar como a ir puntualizando espacios sumamente específicos, digamos, puntos específicos para tornar a los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos queremos que sí sean de prevención, pero también queremos que sean de atención. Y estos protocolos lo que esperamos es que deban contemplar dos aristas. La primera es que si una compañera decide denunciar de forma jurídica, de forma legal, lo pueda hacer con el acompañamiento debido. Y el otro proceso que sería si la compañera no lo desea hacer, pero desea también un acompañamiento, que creo que también es una de las formas sumamente legítimas que tenemos, porque no todas podemos sostener un proceso judicial, como lo lleva nuestra compañera Bernarda con el caso de la Rana Sabia, que además es así una bandera sumamente importante también para darle fuerza a este protocolo, porque ella lo ha estado viviendo y lo ha estado sosteniendo durante tanto tiempo, pero también es necesario sostenerle nosotros, tenerles a las casas de la cultura como estos espacios seguros en donde puedan apañarse y donde podamos abrazar todas las denuncias y todos los actos de violencia para que ya no sean, digamos, como para ponerle un frente a estos espacios y que se vuelvan unos espacios seguros. Priscila, ¿qué significado para usted y quizá para todos los miembros de su agrupación estar dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de poder unirse para desarrollar estos proyectos? Creo que es un paso importantísimo. Desde las distintas colectivas hay como distintos sentires, digamos, de estar dentro de los espacios. Yo me permití formar parte de una institución porque siempre he creído que la política y la institucionalidad y la forma de hacer activismo también llevan cierto papel o cierta red, digamos, que se puede tejer y que puede ser sumamente importante. Y que creo que también es importante, digamos, mantener la lucha en las calles, porque no es solo desde la institución, sino que la calle también demanda y nosotros y nosotras tenemos que hacer caso a esa demanda. Creo que estar dentro de la Casa de la Cultura es un paso gigantesco. Creo que también Fernando Cerón a la cabeza, también es interesante ver la dinámica que él tiene, porque también es activista y también es parte de la sociedad civil. Y creo que abrirnos estos espacios sí nos genera primero un hito dentro de la historia de las casas de la cultura y segundo, a nivel cultural como tal, ¿no? Porque al final no todos y todas se sienten representados o representadas con la casa, pero digamos que puede ser un caminito para llegar también a los sectores independientes. Pero la idea es que todos y todas tengamos estos espacios transversales de cuidado y de espacios seguros. Bueno, queremos agradecer a Priscila Solano por habernos acompañado y habernos dejado ya el inicio de esta ruta, así que les invitamos a que ustedes no se pierdan estas mesas de trabajo para poder ser parte y construir estos espacios de arte y de cultura libres de violencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es momento de conocer a nuestra invitada. Cultura, patrimonio, identidad, el pasillo ecuatoriano ha sabido introducirse en muy distintas esferas de la vida nacional, desde sus orígenes bailables, pasando por la crítica y la sátira sociopolítica, hasta el punto más romántico, acompañando todavía la cotidianidad de los ecuatorianos. De esta manera, así es como Fundación Teatro Nacional Sucre recordará este 1 de octubre el Día Nacional del Pasillo, que lo hace con una agenda de eventos. Y hoy, esta mañana, estamos junto a Tatiana Carrillo, ella es coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, y vamos a hablar sobre la propuesta de este año, titulada Pasillo, de la danza a la sátira. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos sobre la propuesta, ¿en qué consiste el pasillo de la danza a la sátira? Bueno, nosotros tenemos un proyecto importante en la Fundación Teatro Nacional Sucre que se llama Nuestra Música. Y dentro de este proyecto inscribimos homenajes, tributos a artistas ecuatorianos, compositores ecuatorianos, etcétera. Y cada año, por supuesto, le damos un espacio importante al pasillo ecuatoriano, que se celebra justamente el 1 de octubre. Entonces, para este año quisimos hacer algo diferente a lo que hemos presentado en años anteriores, y para eso invitamos a uno de nuestros compositores, uno de los compositores que trabajan con nosotros en el Centro Cultural Mama Cuchara, el maestro Marcelo Beltrán, un importantísimo compositor ecuatoriano, para pedirle su asesoría, ¿no? Para que nos ayude a trabajar de primera mano en este proyecto. Entonces, él nos propuso trabajar la temática del pasillo, trabajar el repertorio del pasillo alrededor de las temáticas que se han usado o en las que están inscritas muchas canciones del pasillo. Por ejemplo, hay pasillos bailables, hay pasillos políticos, hay pasillos de homenaje, hay pasillos románticos, pasillos rocoleros, pasillos académicos. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer una selección de estas temáticas y dentro de esas temáticas elegimos el repertorio del pasillo. Y pensamos que para darle un plus al concierto deberíamos tener grandes invitados con un nombre grandísimo, que son altos representantes de la cultura musical de nuestro país. Y entonces vamos a tener en escenario Carla Canora, Israel Brito y Julio Andrade, que es, son personajes muy importantes, ¿no?, en nuestro medio. Y como el grupo base, como el grupo que va a sostener a estos tremendos artistas, va a estar un ensamble de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y también la pianista Chinatsu Maeda, con quien también tenemos el gusto de trabajar en el Centro Cultural. Entonces, por ahí más o menos va, por eso es que le hemos puesto de la danza a la sátira, ¿no? Porque el pasillo, pues, como es bailable, también encontramos pasillos de burla, pasillos de políticos, de sátira. Entonces, hemos querido un poco dar a entender que el pasillo, pues, abarca una cantidad impresionante de temáticas. Esta parte hay que remarcarla, creería yo, la de la sátira, la del pasillo, que también tiene una crítica social, una crítica política, porque generalmente el pasillo más mediático, el más popular que se escucha es el del lado romántico, ¿no? Háblenos de esa sección de este otro pasillo, por favor. El pasillo, de hecho, acá, los primeros pasillos que se conocen pertenecen a esta temática de la sátira o de la política. Por ejemplo, Los Bandidos, no sé si tú has escuchado, es un pasillo de Aparicio Córdoba y está registrado en la historia de la música ecuatoriana como el primer pasillo que se escribió acá, al menos así está inscrito. Capaz haya más, pero bueno, con tal cantidad de material, este pasillo, Los Bandidos, está inscrito como el primero que se escribió. Es un pasillo instrumental. Y fue escrito justamente hablando de las protestas sociales, ¿no? De la época, este es de 1800 y pico. Hay otro que se llama El Guayabo, que también lo vamos a interpretar, que va por ahí mismo, ese es anónimo, en cambio. Entonces, el pasillo sí nació así, nació de esa manera, porque el pasillo es un género que, bueno, digamos que tiene varios orígenes o varias teorías acerca de su origen. Uno de ellos es que nos vino de fuera, que nació como un vals y que vino y que acá los más tradicionales ritmos eran, géneros, perdón, eran el albazo, el yumbo, el sanjuanito, y que el pasillo nos vino de fuera. Pero también hay otras teorías que nos dicen que no, que el pasillo ya era parte de la Gran Colombia, ¿no? Como un género bastante conocido, bastante tradicional, y que se llamaba pasillo porque se bailaba con pasos pequeñitos, ¿no? Claro. Y ahí encuentras entonces el pasillo bailable también, ¿no? Que es otra de las temáticas alrededor de la cual giramos también el repertorio nuestro. Entonces, pues hay infinidad. Como tú dices, en efecto, ahora el que más se conoce es el romántico. El rocolero también, sin duda, la música rocolera pues tiene una parte muy grande en la ejecución de la música ecuatoriana, pero sí, en efecto, como te digo, pues hubo, por ejemplo, en satírico tenemos el Petita Pontón, que no sé si has escuchado. Este es un pasillo que claro, se ha difundido, creo yo, con agrupaciones vocales, hay varios arreglos, hay varias interpretaciones, pero esta vez la vamos a escuchar a dúo. Entonces, pues sí, hay cantidad. No tienes idea lo que nos costó sacar un repertorio de 20 canciones habiendo tal cantidad de música. Claro, el repertorio que tienen es bastante extenso, y como nosotros lo señalábamos al inicio de esta intervención, es que este pasillo está representando una identidad, una ciudad, representa sentimientos nacionales, sentimientos personales, en fin, el pasillo está atravesado por infinidad de material en su contenido. Pero, ¿qué pasa con el? ¿Ahí podemos hablar nosotros de pasillo contemporáneo, siglo XXI? Por supuesto, esa es la maravilla, ¿no?, que tenemos acá, y es que los compositores contemporáneos, digamos, siempre han regresado a ver a nuestros géneros tradicionales, siempre. Por ejemplo, del contemporáneos, vamos a poner pasillos académicos como el Espantapájaros del maestro Gerardo Guevara, Cantares del Alma del maestro Carlos Bonilla Chávez, que son como dos compositores pilares de la composición académica. Y si nos vamos ya aún más contemporáneos, más modernos, más populares también, tenemos un pasillo que lo interpreta Sally Mileto, que es, bueno, yo pensaba que era de Igor y Casa, pero me corrigieron y me dijeron que era de Paul Sandoval, que se llama Por Amarte, que es un pasillo súper contemporáneo, o sea, imagínate, si es de interpretado por Sally Mileto, pues es un toque de ahora. De rock, quizás. Más o menos. Tienen que escucharlo. Tienen que escucharlo en este arreglo, además que lo estamos haciendo para esta noche. Pero, respondiendo a tu pregunta ya más concretamente, hay infinidad de pasillos creados por compositores contemporáneos. Infinidad de pasillos. Entonces, claro, hemos tenido que hacer un balance y poner, pues, poquito de cada cosa, ¿no? Pero han quedado fuera un montón de compositores. Ahora, me despierta la curiosidad, ¿cómo entender esos pasillos, los más contemporáneos, ¿no? Sobre todo, tomando como partida que la música, el pasillo surge en un momento de nuestra historia, representando un contexto, son ciertas condiciones que se dan en ese momento, y que ahí aparece y se mantiene al menos con mucha fuerza hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo lograr sostener ese mismo contexto que inspiró ese pasillo a la actualidad? Es que no sostienes el contexto, porque el contexto cambia, ¿no? El contexto cambia. Lo que se mantiene es el género como tal. Entonces, así como hay pasillos contemporáneos, puede haber albazos contemporáneos, sanjuanitos contemporáneos, porque el contexto va cambiando, pero el género es el que se mantiene. Entonces, hay pasillos. Mira, ahorita, por ejemplo, me acordé de Tadashi Maeda, quien trabajó con nosotros muchísimos años. A él le gustaba muchísimo este género, por ejemplo, y él escribió varios pasillos. Pero cuando tú los escuchabas, no es que te sonaban al pasillo de los años 50, obviamente. Te sonaba a otra cosa que a veces ni siquiera lo reconocías como pasillo, porque nuestro oído está acostumbrado a escuchar el pasillo tradicional, a escuchar el pasillo de los Benítez y Valencia, de la Carlota Jaramillo, que está bien, pero también tenemos que comprender que, como tú dices, el contexto actual, lo que se mantiene es el género, se mantiene la rítmica del pasillo, para definirlo como tal, pero obviamente van cambiando las estructuras, van cambiando las temáticas, van cambiando la forma de interpretar el pasillo, entonces aún manteniéndose el género como tal, la rítmica, lo que le hace ser pasillo, ya técnicamente hablando, que eso ya pues te tocará invitar a un compositor para que te explique porque yo no podría hacerlo, pues manteniendo eso, sin embargo, se puede cambiar de temática, de contexto, de todo lo que tú quieras, felizmente, ¿no? Porque así el pasillo, pues tenemos pasillo para largo siempre que los compositores pues lo regresen a ver. Así es, entonces, claro, tendremos pasillo para rato y eso sería lo mejor, ya que se ha convertido en una parte muy importante para la identidad de los ecuatorianos a nivel nacional, así como también a nivel internacional. Esta mañana estamos en diálogo junto a Tatiana Carrillo, ella es coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y estamos conversando sobre el pasillo, este género musical latinoamericano que tiene mucha presencia acá en nuestro Ecuador, y que este 1 de octubre es su día nacional. Y ellos, como parte de la fundación, tienen este evento denominado el Pasillo de la Danza a la Sátira. Se trata de un concierto de inmersión. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo hemos puesto así porque la idea es que la gente se sienta parte de este evento. Entonces, no va a ser un evento como el que tradicionalmente conocemos, donde hay un presentador y sale y saluda al público y bienvenidos y todo, porque eso siempre, de todas maneras, genera una ruptura entre escenario y público, ¿no? Entonces, es como que tú como asistente, pues, sabes que estás a un lado y todo está pasando arriba. La idea que tuvimos, y por eso lo llamamos inmersivo, es que la gente sea parte de esto. Entonces, toda la conducción del evento, todo el hilo conductor, todo lo que va a ser presentado, va a ser llevado por los mismos artistas, en este caso por Carla e Israel. Pero no, como te digo, no con esta conducción tradicional, sino siendo parte de. Ellos van a estar en escena, van a tener ahí una ubicación, vamos a tener unas pantallas gigantes, lo más cercanas al público. O sea, lo que nosotros queremos es que el público esté casi, casi metido en la escena. En estas pantallas vamos a tener diferentes imágenes, acorde a la música, acorde a las temáticas, acorde a lo que se esté conversando, y este sentido de tener pantallas gigantes en el escenario con una retroproyección va a hacer que el público pues esté súper cerca de lo que está pasando en el escenario. Por eso lo hemos llamado así. Los músicos los vamos a ubicar a lo más adelante que podamos, o sea, siempre que viendo los espacios, etcétera, pero la idea es esa, que el público se sienta adentro del espectáculo. Con este evento, entonces, ustedes están celebrando el Día Nacional del Pasillo. ¿Cómo se encuentra el tema de la logística, el acceso al teatro? Las últimas semanas he tenido la oportunidad también de visitarles. Me parece que se puede respirar ya la antigua normalidad. Pero cuéntenos usted, por favor. Sí. Estamos súper contentos porque hemos tenido mucha, mucha recepción de la gente, ¿no? La gente está contenta, está llegando ya al teatro porque el boca a boca funciona muy bien. Entonces, las personas que antes tenían miedo de ir al teatro por, bueno, el miedo natural que creo que todos hemos tenido en este último tiempo, pero cuando ya escucha de alguien que fue y que se da cuenta que hay la separación correcta, que se ingresa con todas las medidas de bioseguridad, que la gente respeta el uso de la mascarilla, pues se pasa la voz y realmente hemos tenido mucha acogida del público para diferentes eventos, porque felizmente, y es una ventaja que tenemos acá en la ciudad, hay público para todo. Entonces, ayer terminamos el Festival de Jazz con casi llenos, casi todos los días lleno, porque a Quito le gusta mucho el jazz. Hemos tenido música popular, por ejemplo, hace unas semanas presentamos un lindo evento de tributo a Los Panchos. Hubo muchísima gente que llegó al teatro para escuchar este tributo que hicimos con el grupo Yavirak. Y estoy segura que a este evento también van a llegar. Entonces, en efecto, como tú dices, sí se respira tranquilidad. Y de todas formas, como tú sabes, el arte nos conecta, ¿no? El arte nos conecta entre todos. Y eso es muy importante, porque en este tiempo que es tan complicado, que tienes miedo de acercarte al otro, que tienes miedo de topar, que tienes miedo de todo. Siempre ir al teatro te desconecta un poco de esto y es lindo, ¿no? Y si es que es para escuchar música ecuatoriana, pues aún mejor. Entonces vayan sin miedo, más bien a relajarse, a tener un momento de escuchar nuestra música, de escuchar nuestros pasillos, pero con una propuesta diferente, una propuesta distinta y con artistas de primerísimo nivel. ¿Cuál es el foro aforo que están manejando? Al momento estamos con un aforo de 350 personas. Por supuesto que estamos pendientes, ¿no? De si hay algún cambio en las regulaciones. Tú sabes que eso suele salir de un día para el otro, pero al momento 350 es del aforo del teatro. Por eso siempre les sugerimos que adquieran con tiempo las entradas, que estén pendientes, porque ya nos ha pasado que la gente va a último momento, pues y lamentablemente ya no ha podido ingresar. Entonces siempre sugerimos que compren por línea las entradas o igual pueden acercarse a la boletería del teatro. ¿Está abierta la propuesta también para la presentación virtual? No, en esta ocasión no tenemos entrada virtual. ¿Sabes que ha ido bajando muchísimo virtuales? La gente, siento yo, el público que se ha cansado un poco ya de estar conectado en una computadora, de mirar los conciertos. Es que no es lo mismo, ¿no? Jamás va a ser lo mismo, ni para el público ni para los artistas. Entonces, ha bajado muchísimo esa demanda que antes teníamos. Y pues esta vez decidimos hacerlo presencial al 100%. No vamos a tener la opción virtual. Perfecto, amigos. Ahí tenemos entonces esta importante invitación. Son 20 los temas que estarán presentando en la voz de Carla Canora, Israel Brito, con la compañía también del guitarrista Julio Andrade y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y también la maestra Chinatsu Maeda en este evento que se realiza ya este viernes a partir de las 7 de la noche, Teatro Nacional Sucre. Y los costos realmente son bastante módicos. El palco, el más caro, es de $15, platea 10 y la luneta está a tan solo $5. Les invitamos para que asistan, se busquen también la página del Teatro Nacional Sucre y pueden adquirir sus entradas de manera online. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara de Fundación Teatro Nacional Sucre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Darío. Muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El arte, la cultura y la magia están en un solo lugar. San Antonio de Ibarra se prepara para vivir la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Ven y participa de este gran evento artístico y cultural que congrega escultores y escultoras de todo el país. Exposiciones, talleres abiertos, conversatorios, muestras, ferias y mucho más. Del 8 de octubre al 16 de noviembre. Su destino es San Antonio de Ibarra, Pueblo Mágico. Puedes revisar más información sobre nuestra agenda de actividades en las redes sociales de la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Gracias al apoyo de Municipio de Ibarra, Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra, Universidad Técnica del Norte e Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes. Invitados todos a la 7ª Bienal Nacional de Escultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos oyentes, a quienes nos siguen acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos hoy en la jornada de día martes. Hoy nos corresponde el 28 de septiembre del año 2021. Estamos ya a días de cerrar este mes, que lleva 30 nada más este día jueves, pero acá continuamos como siempre contándoles de importantes actividades y las voces de sus protagonistas precisamente. Arrancamos esta jornada, como les decíamos, estamos ya acá junto a un nuevo invitado acá en el informativo de Zona Cultura, y les queremos decir, ustedes escucharon en nuestras notas informativas lo que fue esta fiesta cultural. Nosotros más que noticia la catalogábamos así, ¿no? Como una fiesta cultural de nuestro núcleo de Tungurahua, que se trasladó acá a Quito de la sede nacional con el presidente Fernando Cerón y sobre todo con dos grandes maestros que nos acompañaron en la firma del convenio con Casa Turpucuna, esta reconocida galería de arte ubicada acá en el sector de la González Suárez en Quito. En este espacio, como les decimos amigos, en esta fiesta cultural, nosotros conocimos a varios maestros y acá precisamente quisimos hacer contacto, quisimos traerlo acá para que virtualmente ustedes lo conozcan al maestro Marcelo Castro. Les queremos contar, antes de rápidamente darle el paso a Marcelo, un poco de su biografía. Él nace en Ambato un 12 de enero del año 1989. Desde niño buscó destacar en las artes, inclinándose por la música y el dibujo. En el 2018, él notó que su potencial en la pintura al óleo era este y lo plasmó las bellezas del paisaje andino, su cultura y la figura humana. Estos y más detalles les vamos a ir contando en los siguientes minutos. Como les decíamos, la obra de Marcelo está ubicada acá en Quito, en la Casa Turpucuna, que firmó un convenio con nuestra institución, precisamente con el presidente Fernando Cerón, con el nuevo presidente de la institución y con la compañera también María Emilia del núcleo de Tungurahua. Les decíamos, esa es entonces la presentación que hacemos con Marcelo acá. Le queremos dar la bienvenida, Marcelo. Gracias por acompañarnos en 100.9 FM y 940M. Queríamos arrancar por ahí, queríamos conocer, adentrarnos más en lo que ha sido esta historia suya cercana al arte, Marcelo. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias, Alex, por la invitación, por tomarme en cuenta y darme a conocer un poco por Quito, ya que, como les decía ahí en la exposición, no había viajado yo. Es la primera vez que salgo de aquí de Ambato, así que contento y agradecido por el espacio. Bueno, la música, creo que empecé yo a mis 16 años, me gustó. Siempre creo que en mí estuvo un poco esto del arte, ¿no? Se me facilitó un poco, ¿no? No estudié ni arte, ni bellas artes, ni música, nada, pero autodidacta creo que me considero. Siempre estoy ahí alimentándome de todos lados, así que cuando era joven aquí en Ambato, mi sueño era, creo, como el de todo músico, ser una estrella ahí del rock. En esta ciudad que es tan difícil salir, así que empezó, ¿no? Un sueño, poco a poco creo que fui, yo canto, compongo, siempre me gustó escribir canciones, componer mi propia música y siempre he tenido grupos musicales y etcétera, ¿no? Pero la situación es difícil para artistas, músicos, oye, ser compensado o poder vivir de esto. Es complicado, así que veo que la pintura, las bellas artes por ahí, me dieron la mano y creo que se me facilitó más ese camino. Ese sí me compensa. Claro, y para esto de la pintura, del dibujo, Marcelo, ¿cuáles fueron sus maestros? ¿En quién usted se identificó, se fijó? Hablando acá primero de Ecuador, de nuestro país, de lo que es su ciudad, de lo que es su provincia, y también a nivel internacional, que siempre hay estas influencias. Claro, sabes que, bueno, yo aquí en Ambato, cuando empecé a pintar, o sea, tengo una galería de arte, entonces nosotros hacemos la marquetería, marcos para cuadros, ese creo que fue mi inicio, ¿no? Entonces en el almacén en el que trabajo estoy ahí desde los 18 años, así que en el transcurso siempre llegan obras de artistas, así que ahí creo que me engancharon, me enamoré un poco de ciertos temas, ¿no? En la pintura, que luego los fui puliendo y imitando también, así que yo creo que me inspiró bastante la obra de aquí del ambateño Luisa Martínez, por ejemplo, es uno de los grandes maestros clásicos de la pintura y tiene un estilo único y retrata muy bien nuestro paisaje andino. Creo que es de los más grandes. También fui influenciado por una tía mía que se llama Elina Castro. Ella también pintaba como hobby, pero ella también me enseñó en los inicios, oye. Y de ahí creo que en el transcurso que se va uno trabajando, investigando, hay muchos artistas ahora en el mundo y gracias a las redes es más fácil ubicarse, ¿no? Así que, por lo general, el estilo al que me incliné como paisajista va entre artistas del siglo XVIII, XIX, así que he pintado de todo un poco, así que de esa manera creo que aprendí bastante, tengo bastante experiencia en pintar muchos temas, muchos estilos con muchas técnicas, y por ejemplo una vez ya cuando tenía tantos alumnos, yo les enseñaba a pintar, yo no tenía tantos cuadros, así que ahí fue cuando decidí, algo está mal aquí, digo, a ver, yo soy el profe y no tengo muchas obras, ahí en el 2018 empecé a pintar, me di un poco de tiempo mientras enseñaba y empecé a pintar. Escogí un paisaje para iniciar, hice un formato grande como el que está ahí. Entonces veo que me fue súper bien. Le pinté esmerándome mucho, ¿no? O sea, poniendo mucho empeño y me fue bien, ¿sabes? Que me empezó a abrir muchas puertas y la pintura veo que hizo que me vean la ciudad con otros ojos. Las personas también me empezaron a respetar por ese lado porque empecé haciendo obra como, sí tiene su cierta calidad y veo que hubo mucha acogida. Claro, Marcelo, y aquí decíamos y queremos ir destacando varias de sus particularidades. Usted ya nos está ampliando más sobre perfil, historia, trayectoria, ¿no? Usted logró destacar entonces y gana en el año 2020, de hace un año decimos, ¿no? Mención honorífica en este salón de pintura, precisamente en su ciudad natal, en lo que es Ambato. Coméntenos un poco más, amplíenos más sobre esta premiación. Sí fue interesante, fue bueno porque yo cuando empecé a pintar mis temas, por lo general, como me incliné al retrato, al paisaje, a pintar bodegones. Eso creo que es un poco más comercial para mí, es lo que puedo vender y es lo que me mantiene en el almacén. Así que cuando empecé, ya me empezaron a sugerir las personas, ¿no?, que entremos a los salones de pintura. Entonces, bueno, hicimos el intento, pero no me fue bien. No me fue bien. En el 2018 no nos tomaron en cuenta. En el 19 me rechazaron los cuadros, ni siquiera expusieron. El 2020 como que gustó un poco y me tomaron en cuenta para una mención. Yo creo que es distinto el trabajo para los salones, los artistas y con quienes compartes el museo, por ejemplo. Son temas muy distintos en los salones. Veo que piden temas un poco más conceptuales, un poco más, buscan algo, un concepto extra para transmitir socialmente, creo yo, ¿no? Y mis temas no iban por ese lado, así que es muy distinto chocar. Y por ejemplo, el salón se llamaba Luisa Martínez. Uno hubo recientemente, ¿no? Luisa Martínez. Y llevé un cuadro en homenaje a él. Y no, ni siquiera me tomaron en cuenta. Le embodegaron por ahí y me tocó salir. Entonces, esta mención que dieron fue chistoso porque tomaron en cuenta un cuadro que es un retrato de mi esposa Belén. ¿Ya? Era un grande formato, ¿no? Todo es un retrato muy elegante y formal. Es en realidad el que tengo en el almacén, como para exhibir, para coger encargos como propaganda. Entonces me admiró que me hayan tomado en cuenta y de todas maneras eso como artista te sirve, ¿no? La gente tiene más confianza de que tu trabajo es bueno y te confían en cargos y te visitan más. Es buena publicidad el tener un premio así pequeño, ¿no? Entonces yo contento, eso sí, lo acepté muy contento y espero que vuelva a pasar. Claro, Marcelo, y para cerrar esta primera parte que decíamos en la que estamos analizando y conociendo más sobre su historia, dos temas, ¿no? Queremos saber sobre galería de arte, molde arte, de la cual usted es comunitario, y también esto que ya usted lo decía, ¿no? También que el gusto que usted tiene por enseñar a niños, a jóvenes, a quienes gustan del arte, quieren aprender a pintar, aprender a dibujar, y les llama la atención su trabajo, y usted quiere impartir su conocimiento. Esto coméntenos, Marcelo, por favor. Allá, por ejemplo, esa iniciativa del taller me encantó, porque, por ejemplo, yo cuando quise aprender, había espacios, por ejemplo, el maestro que tuve, mi familia, mi tía que pintaba, nos ayudaban, pero cuando quise algo más era difícil porque no había más. Los artistas aquí en Ambato tienen el ego como muy alto, entonces son muy cerrados y no les gusta compartir nada. Que viste, oye, me admiré de esa parte porque desconocía. Entonces, como pintor, ya empecé a ganarme hasta enemigos, creo, y hablaban mal de mí sin que yo les conozca, por ejemplo. Entonces, cuando se dio la oportunidad de enseñar, a mí me encanta abrir las puertas, por ejemplo, del taller, porque cómo alguien descubre que tiene talento, cómo descubren cuál es el mundo de las artes si no hay muchos espacios en la ciudad. Entonces yo sí, encantado, acepté, les abro mi estudio personal de donde trabajo, ¿no? Y les muestro abierto las puertas, todos, ¿no?, los secretos, no hay secretos aquí. Aquí lo que me interesa a mí es impulsar, por ejemplo, y es bueno impulsar a niños pequeños también. Tenemos espacio para todas las edades. Tengo grupos distintos de diferentes edades, entre 5 años y 80 años, por ejemplo. Y me interesa más impulsar a los niños pequeños porque en las escuelas aquí en Ambato no tienen muchas clases de arte. Me parece que solo hay unas 2 o 3 escuelas que les educan con arte. Y la mayoría no. Desconocen y no. Entonces, para que empiecen a culturizarse o para que empiecen a respetar el trabajo, yo creo que desde pequeños tenemos que educarlos para que cuando sean adultos hasta puedan admirar el arte, puedan respetar ese trabajo, porque hasta el día de hoy es como un poco, aquí en mi ciudad es un poco desconocido, o sea, no respetan, piensan que no es un oficio digno o no vale lo que vale, ¿no? Claro, queremos recordarles, amigos, amigas, a quienes están conectados con nosotros, hoy en martes 28 de septiembre del año 2021, estamos conectados hasta la ciudad de Ambato, donde nos recibe Marcelo Castro. Les estamos transmitiendo esta entrevista desde allá. Les decíamos que a Marcelo lo conocimos en un evento que tuvo nuestra institución, precisamente en la jornada de este pasado jueves 23, con el convenio entre el núcleo de Tungurahua de la institución, nuestra sede nacional, y por supuesto Casa Tulpucuna, este espacio, esta galería de arte que recibe el trabajo, en este caso de Marcelo, que nos visita virtualmente, y hoy estamos conociendo más sobre su perfil, historia y trayectoria. Marcelo, queremos hablar de este evento, ¿no? Nosotros lo catalogábamos no como una noticia, sino como una fiesta cultural que vivimos ahí, por la gastronomía, por la danza, por la identidad que muestra Tungurahua, y por el trabajo de ustedes como maestros. ¿Cómo lo vivió usted, Marcelo, y esta visita a Quito que usted nos decía importante también? Claro, yo impresionado y contento porque, claro, de la Emilia me tomó en cuenta, por ejemplo, justo nos contactaron y nos comentaron sobre el evento y cuáles son los planes, ¿no?, a futuro con todo este proyecto. Así que yo estuve emocionado porque si no fuera por espacios como este, nosotros no, es difícil que te des a conocer, al menos después de todo lo que hemos venido trayendo con la pandemia, es difícil otra vez retomar las actividades culturales. Entonces veo que se quedó ahí estancado todo para nosotros los artistas. Así que espacios como este que abran las puertas y que nos hagan visibles para muchas personas más. Es súper bueno para mí, me cayó súper bien esa noticia porque aquí en Ambato es pequeño, la ciudad es pequeña, me conoce a mi alrededor y es todo lo que tengo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el empezar a salir a otras ciudades con la Casa de la Cultura, con lugares como Tulcupuna que tienen contactos mucho más grandes y visiones más amplias, ¿no? Entonces a nosotros los artistas creo que nos hace falta eso porque yo en mi caso, como tengo mi propia galería y yo expongo permanentemente, me encargo de hacer todo para poder continuar como un oficio diario, ¿no? Entonces, espacios como esto veo que abren las puertas, te dan a conocer al mundo, porque imagínate, es tan grande esto. Entonces, yo estoy muy contento y les felicito a Tulpucuna por la iniciativa, a la Casa de la Cultura, a Fernando por todo este apoyo que nos da a nosotros. Es lo mejor que he visto desde hace un tiempo atrás, así que contento y agradecido. Claro, Marcelo, ¿y qué encontramos acá para decirle al público que está en la capital, que quiere visitar este espacio de lo que es la Casa Tulpucuna? ¿Qué dejó Marcelo aquí para disfrutar nosotros, para conocer nosotros su obra? Yo sí les hago la invitación. Aparte, me encantó el lugar ese, el Museo Casa, que es hermoso. Lucieron las obras mucho mejor de lo que lucirían en cualquier otro lugar. Así que les hago la invitación que visiten ahí. En ese lugar encontré un montón de obras de artistas que yo no conocía. Y se van a enamorar. Lo que pueden encontrar de mi trabajo es... A mí me encanta el paisajismo andino, así que manejo el realismo y este estilo figurativo en las artes, así que llevé un poco variado. Soy muy bueno, me gusta pintar el paisaje, así que dejé unos 2 retratos del Cotopaxi, uno visto desde una forma imaginaria y otro de una forma realista, tal cual como es la naturaleza. Entonces jugué con las 2 partes y las llevé para exhibir. La otra obra, como les decía, me encanta la anatomía, la figura humana, el retrato. Entonces llevé una obra súper grande, ¿no? Compleja, simbólica, les va a encantar. Y la otra era una pintura de las chocolateras, se llaman, son unas jarras de cobre antiguas. Eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces las retraté tal cual como están, con sus años y sus abolladuras y todo, ¿no? Entonces, como técnica en la pintura, les va a encantar porque está plasmado todo eso en las obras y espero que les transmita algo, ¿no? Por supuesto. Marcelo, queremos también saber cómo es ese trabajo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, decíamos, ¿no? Y usted destacaba que a través de ellos precisamente llega ahora su obra acá hasta la capital. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa función que ellos tienen también de impulsar el trabajo de ustedes como artistas, como gestores culturales, en este caso hablando de su caso, que es el del trabajo pictórico? No, me pareció bueno porque uno con tantas ocupaciones es difícil también buscar espacios fuera o no se tiene contactos o es difícil ser visible o es difícil que te acepten en cualquier lugar. Entonces, si vas con el respaldo de tu ciudad, es mucho más fácil y más... Para mí me siento honrado, ¿no? De ir representando a Tungurahua, por ejemplo. Me encantó porque aún así la publicidad, llegamos a Quito desde Tungurahua y sentirme como el responsable, ¿no? De mi ciudad y de mostrarles qué es lo que tenemos en Ambato, en Tungurahua. Encantadísimo, ¿no? Y como te digo, esta iniciativa espero que continúe y nos abra las puertas para más proyectos nuevos, para poder juntarnos ahora sí con los centros culturales y hay tantos planes y tantas cosas y tanto trabajo por hacer que espero que Emilia, Fernando acepten las propuestas nuevas que como artistas tenemos también. ¿Qué mensaje podría darnos precisamente Marcelo, aunque lo juntamos a esta última respuesta que usted nos decía, ¿no? ¿Qué mensaje puede dar usted como un artista que viene desde otras ciudades, de otra provincia, para traer nuestras obras de acá a Quito, para expandirlo hacia todo el país? ¿Qué expectativas tiene usted de lo que será la presidencia de Fernando Cerón, con quien usted compartió en esos agradables momentos de este pasado jueves 23, con Fernando Cerón como el flamante presidente de la Casa de la Cultura? Va a cumplir recién un mes de funciones ya en estos días, con la compañera María Emilia, que también estuvo ahí con nosotros compartiendo, hablándonos de Tungurahua, hablándonos de su provincia. ¿Qué expectativas se tiene del trabajo de ellos, Marcelo? Verás, como es la primera vez que trabajo con ellos, con mi trabajo, por ejemplo, yo les pude escuchar este día en el evento su discurso y todo, y sí, me pareció muy bueno. Veo que tienen una buena iniciativa y para mí lo importante es que tienen una visión un poco más clara y firme. Lo que me gustó es que son más jóvenes, son personas jóvenes y centradas, así que veo que tienen nuevas estrategias. El mundo cambia todo el tiempo, así que la tendencia ahora con la tecnología, con las redes y todo esto es distinto, así que veo que ellos lo saben manejar muy bien y veo que sus propuestas están funcionando, por ejemplo. A pesar de que es poco tiempo, veo que se han movido y es un trabajo muy exigente cuando lo saben manejar bien, así que yo veo que están muy muy bien enfocados y eso para mí es lo mejor, y que nos tomen en cuenta, por ejemplo, en mi caso es bueno también, así que yo creo que va para más, esperemos que sea así. Y cerramos entonces esta entrevista, estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido acá en el informativo de Zona Cultura, en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con Marcelo Castro, que les decíamos, amigos, desde Ambato nos visita virtualmente, y queremos cerrar, como usted decía, Marcelo, con sus redes sociales, donde podemos encontrar más sobre usted, sobre su biografía, su perfil, sus trabajos pictóricos precisamente, y para quienes quieren incluirse en sus talleres, para quienes tienen preguntas desde todo el país, por supuesto, puedan hacerlo a través de redes sociales, a través de todos estos medios. Sus contactos y esta invitación para el público para que lo sigan, Marcelo, por favor. Claro que sí. Me pueden ubicar Ahora con la tecnología es más fácil, así que solo tienen que buscarme con mi nombre, Marcelo Castro Molde Art, y estoy en Facebook y en Instagram. Por lo general en las páginas son mis páginas personales, estoy todavía un poco adaptándome a esto, pero publicamos todo el trabajo diario que se hace en el taller. Ahí pueden ver mis obras, el proceso de las obras, el trabajo que hacemos como marquetería, el trabajo que hacen los alumnos, el trabajo diario de cada uno de ellos también mientras pintan. Todo últimamente estamos tratando más bien de demostrar a la gente con la facilidad y la publicidad que tenemos con las redes. Veo que tienes mucho más alcance a veces que ir a un museo, por ejemplo, es más visible para los demás. Entonces, búsquenme, escríbanme si les interesa aprender o cursos. Solo tienen que escribirme, ahí tengo en la página, hablo yo personalmente en videos explicando cómo funcionan los cursos, los talleres, el trabajo, y no duden en escribirme, yo encantadísimo les puedo atender. Perfecto, así cerramos, amigos, amigas del informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940M, con esta entrevista de la ciudad de Ambato, conociendo más sobre quién es el artista ecuatoriano Marcelo Castro. Les hablábamos de toda su vida, su experiencia, ambateño que nace un 12 de enero de 1989, y les decíamos, él estuvo presente acá en la firma del convenio de la sede nacional de la Casa de la Cultura con el compañero Fernando Cerón, con nuestro núcleo de Tungurahua, con la directora, la compañera María Emilia, y por supuesto, como decíamos acá, con los artistas y dentro de ellos Marcelo Castro, en este convenio con Casa Tulpucuna, que les invitamos a visitar la obra. Ahí puede encontrar usted el trabajo de lo que hemos hoy conversado, está las obras de Marcelo Castro, en la calle Jiménez de la Espada y González Suárez, donde está la sede oficial de Casa Tulpucuna. Marcelo, le queremos agradecer por estos minutos que hemos compartido hoy acá y que el público ha podido conocer más sobre su historia. Que tenga un excelente resto de día, Marcelo. Buenos días, que pasen bien. Muchas gracias, gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Como siempre, le invitamos a que nos siga acompañando a partir de las 7:30 en este espacio informativo de Zona Cultura. Muy buenos días. Llegamos al cierre de ese informativo Zona Cultura en este martes 28 de septiembre. Le mandamos un fuerte abrazo y les encontramos mañana, miércoles, para seguir compartiendo aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Qué grato haber estado en compañía de ustedes, amigos y amigas, en esta jornada informativa de día martes 28 de septiembre. Estamos en el segundo día de la semana y siempre con el mejor de los ánimos nos despedimos y les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente resto de jornada. Este miércoles les esperamos para compartir una nueva jornada informativa aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.